Sí, hay gente extraña. Primero se odia, luego se ama. Cambia idea improvisamente. Primero la verdad ya mentira, sin tener piedad. Como nada fuese, sí, hay gente loca. Está muy insatisfecha. Sigue el mundo ciegamente. Cuando la moda cambia, ella se cambia continuamente, tontamente. Eres diverso, por lo menos tú en el universo, un punto azul que no rodará en torno a mí, un cielo que esplende de amor, el aire que yo respiro y me da. Hagas que mi mente se pierda en conjeturas insegura, defraudada después por nada. Tú que eres diverso, por lo menos tú. Un punto azul que no rodará en torno a mí, un cielo que esplende de amor, el aire que yo respiro y me da vida. Tú que eres diverso, por lo menos tú en el universo. No cambiarás, dime que tú siempre serás sincero y que me amarás en serio. Y tú, y tú, y tú.